escuchó, vamos a ver cómo suena mejor aquí. Para todas. Esto es un temazo con mucho cariño para todos ustedes. Quiéreme, quiéreme, vida mía, así como te quiere mi corazón. Cumbia de la buena. Americano, americano, americano. Eso es. Y les dije con el corazón. Vuelve el grupo, grupo. Yeah! moviendo la cadera, pero que moviendo la cintura, pero que moviendo la cadera, pero que moviendo la cintura, pero que moviendo la cadera, pero que moviendo la cintura. Claro que sí, al ritmo de la locomotora tropical, esto es una locura para ti, para ti.